Pues te quiero dar la bienvenida a este audio que es el penúltimo de este entrenamiento de gestión del estrés y del bienestar emocional. Hoy te voy a sugerir una cosa. Te voy a sugerir que simplemente te observes a lo largo de todo el día. Te mantengas como si fueras un testigo que mira en tu interior como un científico, como una científica que está mirando a través de un microscopio. Y observa una bacteria, un virus, un microbio. Lo mira con interés, con atención, pero no se identifica con ello. Te pido que así es como te relaciones con tus voces durante el día de hoy. Algunas líneas de trabajo interior insisten que solamente este hecho, el autoobservarnos, el mirar desde una cierta distancia, pero con interés que quiere decir mirando con ganas de comprender, no para juzgar, ¿eh? No para hacer grandes discursos y decirnos cosas, no, sino para ver lo que hay, para mirar, para ver lo que hay. Pues muchas líneas de trabajo interior insisten en que esto es más que suficiente para hacer un salto espectacular. De hecho, la meditación y el mindfulness, gran parte del yoga consciente, se basa en esto, en mirar, en observar. Así que la tarea que te propongo es que hoy y siempre que quieras simplemente mires tus voces. Las mires, mires todo lo que hay en tu interior y no luches contra ello. Y simplemente a partir de aquí te sonrías y actúes. Actúes sin hacer caso a las voces. Estoy dispuesto a sentir esto, pero esto no me va a evitar actuar movido desde mis valores. ¿Recuerdas que esto lo dijimos hace unos pocos días? Pues yo creo que esta podría ser una esencia muy importante para hoy, porque en realidad te está resumiendo todo el curso. Ah, y una última cosa. No quieras tener éxito, da igual el éxito, es indiferente el éxito. Lo único que merece la pena, lo único que merece la pena es el intento. Cuando yo intento las cosas, el éxito se produce en un momento determinado, ni un instante antes ni un instante después. Y si yo renuncio a la necesidad de tener éxito y abrazo lo que estoy viviendo, de repente en mi interior se produce una paz profunda, y esa paz profunda ya es, según cómo lo mires, el éxito que estabas buscando. Ojalá que este penúltimo audio te sea útil. En realidad he intentado resumir en muy pocos minutos todo lo que hemos ido aprendiendo. Todo lo que hemos ido aprendiendo. Y si quieres, a lo largo del día haz pequeñas paradas, respirando profundamente y observando con ternura. Y si no, observa con ternura, te observas a lo largo del día, siempre que las voces hablen, especialmente cuando sean violentas, cuando se quejen, cuando te agredan, cuando te comparen. Ya ves, observar, observar, observar sin luchar, actuando desde tus valores y renunciando a tener éxito. Creo que esto sería el resumen de todo el entrenamiento. Tampoco te estoy pidiendo que te salga, ¿eh? Solo estoy pidiendo que lo tengas claro. Posiblemente si repites el curso o el entrenamiento una o dos veces, verás cómo esto lo vas integrando muchísimo más. Te envío un abrazo muy fuerte y mañana haremos el último audio que cerrará este entrenamiento.